Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, ¿cómo pica el sol? ¡Caramba! Pica y pica. Sí, hasta ahora pica y pica el solcito. Estoy en la UTU de Cerro Pelado, como te decía hoy tempranito. Se están dando diferentes situaciones, hechos de violencia. Creo que solamente fuera, cuando sean Antunes de Afutu Maldonado, nos dirá, de Regional Maldonado, nos contará los detalles. Pero bueno, nos han solicitado la presencia aquí. Aquí estamos. Gracias, Ana, por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia qué es lo que está pasando. Bueno, buenos días a Jorge, a Karina, a toda la audiencia. Bueno, primero que nada agradecerles porque siempre están ahí disponibles cuando tenemos una noticia o algo para informar a la comunidad. Y bueno, básicamente seguir con los reclamos que nos están preocupando, que son los episodios de violencia que se están dando a nivel sociedad y particularmente acá en la comunidad de Cerro Pelado, en la Escuela Técnica de Cerro Pelado. El jueves pasado, menores ingresaron a la institución, robaron, intentaron forcejear para robar las motos, no pudieron, robaron asa, robaron cascos. Al otro día volvieron los mismos jóvenes. La funcionaria que allí estaba, que lo había visto el día anterior, pero como rápidamente se habían ido, no le dio mucho tiempo nada, sino que alertada a la institución. Al otro día vuelven, cuando ella los ve, ellos intentan, creo que, sacarle el celular o la empujan, tienen ahí un intercambio corporal. La muchacha logra entrar rápidamente a la institución, logra trancar la puerta, pero ellos igualmente lo que hacen ante ese intento es tirar todas las motos que habían de los docentes, las pisan, las rompen, vuelven a llevarse algunas pertenencias. Esto termina en la comisaría, obviamente, haciendo la denuncia como corresponde. Y bueno, estos episodios se vienen reiterando, la verdad que recurrentemente en esta escuela, y la comunidad obviamente tiene miedo, está preocupada. Nosotros venimos solicitando un portero de 2018, la respuesta siempre es la misma: bueno, no hay presupuesto, no hay escalafones para portería o para seguridad, busquen presupuesto, se buscan los presupuestos, se hablan con las autoridades y siempre lo van estirando. Obviamente que después llega la pandemia, bien sabemos que no habían clases presenciales, sino que se había reducido, ahí como que bajó un poco. El año pasado se vuelven a reiterar con rayones en los autos de los profesores, con rotura en los autos de los profesores, vienen y vandalizan la escuela, intentan entrar adentro a robar, que están en clase y los chiquilines están trepando los muros, las rejas, y esto ha llevado a que el nerviosismo y el miedo que tienen tanto los docentes como algunos estudiantes, recordemos que acá son todos menores los que vienen hasta UTI. Lo que se hizo fue hacer una reunión de papás, que por suerte rápida la convocatoria. Los papás también están muy preocupados. Hay muchos papás que ante esta ola de episodios de violencia han retirado a sus hijos de la institución y prefieren llevarlo a otra institución. Y lo que no es menor, que la escuela la cierran los funcionarios. No hay ninguna autoridad, porque no tenemos el cargo secretario al grado 10 que debería de estar, pero se jubiló y nunca lo trajeron. Nos faltan auxiliares, nos faltan administrativos, y todo eso hace que los recursos humanos también sean limitados y que también estén con una atención importante, que sabemos lo que pasa cuando se genera todo esto en una comunidad educativa. Ana, de estos jóvenes que mencionabas, que finalmente son los que ejercen ese tipo de situaciones aquí dentro de la UTU, como decías, y también en las afueras, ¿alguno pertenece a la institución? No, estos son, esto es principalmente lo que vienen, agreden y se van, y hacen como unas jugarretas también con las motos acá, pasan a alta velocidad. No son estudiantes de la escuela. Sí, cuando se hizo la denuncia se detectó que algunos son menores, está en el proceso judicial. En algunos casos hay referentes adultos, en otros casos no hay. Yo creo que acá tendríamos que otra vez retomar la gran mesa de diálogo y de convivencia ciudadana, en cuanto a que si bien se llama al 911, ellos vienen, pero tampoco lo solucionamos con que venga el 911 y alerte que no pase nada. Acá, tanto a las horas de entrada, que son al mediodía, o a la tarde, que es en la noche, que ya está de noche, tampoco tenemos focos de luz en la escuela porque están rotos. O sea que los funcionarios están yendo en penumbra, con miedo, y la respuesta de las autoridades es, bueno, busquen presupuesto, pero lo venimos buscando desde 2018. No hay presupuesto para la educación. Y lo que estamos haciendo es todos los caminos de diálogo para evitar o prevenir algo que suceda en la escuela. porque después siempre se quedan cuando se ocupa, cuando se hace un paro por determinadas situaciones, se quedan con eso último, pero en el momento del recorrido. Y hoy, bueno, lo que estamos haciendo es partícipe a ustedes, a los medios de comunicación, es el recorrido que se viene haciendo, que ya se hizo, y bueno, y las respuestas siguen siendo la misma, no hay presupuesto. Bien, Ana, no recuerdo bien, pero creo que al inicio, cuando abrió sus puertas este auto aquí en Cerro Pelado, sí había funcionarios de seguridad. Contame si me estoy equivocando. No, estaba siempre previsto. Lo que sí ha habido es una especie de parches, ¿no? De pasantías, de funcionarios quizás que están en pasantías en otras instituciones y vienen para acá. Entonces, cuando vamos reclamando, nos van dando esos parches. Eso es porque se termina el convenio, se termina el contrato ese safral que hacen con otras instituciones y volvemos a lo mismo. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos que trancar con una cadena, la institución tiene que trancar con una cadena. O sea, y tú miras cuando vienes a la institución y ves que es súper violento. Es decir, pero ¿por qué la escuela está? Tenemos que estar encerrado adentro. ¿Qué nos está pasando como sociedad, no? Porque esta ola de violencia que está viviendo la sociedad se está viendo en los centros educativos. Hace unas semanas atrás ustedes vieron que también hay... agarraba como un modismo de juntarse barritas, esperarse afuera y pegarse. También acá yo pregunto, ¿dónde está INAU? ¿No? ¿Dónde está INAU con sus talleres de violencia para aportar y trabajar en las comunidades? ¿Dónde están todos los actores sociales que deberíamos estar trabajando para que esto se pueda revertir y para que podamos trabajar? La institución lo está haciendo, está empezando en talleres, está trabajando a la interna. El tema es que también solos no podemos, necesitamos como que la colaboración de las autoridades que estén presentes, si bien la directora, también hay que destacar, porque salió la semana pasada salió un medio de comunicación que la directora en realidad hacía oído sordo, en realidad la directora ha hecho lo que tiene que hacer. El tema es que si las autoridades, llámese inspección regional, que en realidad el año pasado el inspector estaba al conocimiento de esto, nosotros le entregamos una nota con esos requerimientos y quedó encajonado. La nueva inspectora regional, nosotros nos pusimos en contacto con la que le estaba haciendo la suplencia porque estaba con licencia, ya está también en conocimiento, pero es nueva y se está poniendo como que al día. El inspector del campus también tiene conocimiento y obviamente que el director general de UTU también tiene conocimiento. O sea, acá nadie puede decir que no sabe. El tema es que cuando pasa un hecho de gravedad, ahí salen todos. Lo que no pasó en la agraria, que tuvimos que ir a denunciar al ministerio y el otro día, mágicamente apareció los arreglos y el dinero para arreglar. No queremos que pase acá, porque acá estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de violencia, que no sabemos en qué puede terminar. Bien, hoy te acompañan autoridades de FUTU a nivel nacional, más allá de este movimiento que están generando ustedes con los medios de prensa que se han acercado, ¿qué otras actividades tienen previstas? Justamente, ¿estas reuniones con las personas que mencionabas están previstas para la jornada? Sí, en realidad nosotros las reuniones ya las venimos realizando, ya están. A veces dispone, también se depende mucho de los tiempos de las autoridades, que ya estas reuniones ya las tenemos. Lo que nosotros necesitamos ahora es que nos den respuesta, porque las reuniones ya existieron, si no vivimos de reunión en reunión en reunión. Y acá sigue la violencia, porque es muy fácil estar atrás de un escritorio calentito sin ninguna dificultad. Hay que estar, tienen que venir acá a la escuela, tienen que estar en territorio. Hoy los compañeros, tanto la presidenta como la secretaria general y los compañeros de cultura y fiscales, lo que estamos haciendo es una recorrida por todas las escuelas que se está haciendo a nivel nacional, un poco para realmente contrastar lo que dice el gobierno y lo que realmente está pasando. También te quiero decir, Karina, y a toda la audiencia, que hay mucho miedo también. Es verdad, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque estas cosas cuando las hacemos, después hay ciertas persecuciones, ciertos seguimientos, después aparecen compañeros con sumario, que ya lo han habido, entonces eso genera un poco de temor. Y bueno, tenemos que agarrar el miedo y tenemos que hacerlo con miedo y todo, porque en realidad la educación yo creo que la debemos defender entre todos y es un derecho, y no queremos lamentar más nada para adelante. Jorge, Ana te escucha. Ana, dos o tres consultas que te quiero hacer. ¿Estos problemas empezaron ahora o vienen de hace tiempo? No, estos problemas de violencia vienen de hace tiempo. Por eso ya le decía a Karina que en realidad lo venimos reclamando desde 2018, el tema de la portería. Bien. Para un poco frenar, ¿no? Un poco todo esto que los docentes venían reclamando. Bien, no me quedó claro el tema de la seguridad del cual hablaste, no entendí qué fue lo que dijiste. ¿De la seguridad? ¿A qué sí, te refieres? De una empresa de seguridad, o un guardia de seguridad, un empleado de seguridad. Bueno, eso es lo que dicen las autoridades, que en realidad debería que pidiéramos tres presupuestos de empresa de seguridad. No, pero estoy hablando para atrás. ¿Hubo seguridad alguna vez? No, yo no tengo conocimiento que hubiera seguridad en esta escuela. ¿Nunca? No. Bien, los hurtos que hablaste y las actitudes de vandalismo, ¿fueron realizadas por alumnos del centro educativo? No, son personas ajenas al centro educativo. Quizás algunos, podemos decir que algunos son exalumnos, pero son gente que acá afuera de la institución, no está siendo realizada por estudiantes adentro de la institución. Bien, paralelamente a eso también, cuando hablabas de que habían peleas fuera del centro de enseñanza, sí, son entre alumnos. Por lo general, sí. Lo que está pasando en otro liceo, que creo que es una onda que han agarrado los chiquilines, y este tema de naturalizar la violencia, ¿no? Son grupos que se esperan afuera y a veces esperan a alguien que está dentro de la institución. En este centro no hemos tenido, hasta ahora y por suerte, estos episodios, pero sí sabemos de otras instituciones donde han estado involucrados chiquilines de UTU y en los liceos. Que un poco tiene que ver con todo esto de la violencia que hay a nivel de sociedad, ¿no? Bien, ustedes de las autoridades de la enseñanza, ¿qué piden? ¿Poner funcionarios de seguridad en el interior y en el exterior de cada centro de enseñanza? ¿Eso es lo que piden? Particularmente en este centro, que tenemos también, hay otro centro que, por ejemplo, San Martín y SEC Maldonado Nuevo, que también, lo que pedimos es un portero. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque con todo esto que se están dando, de todos estos episodios de violencia, cualquiera puede entrar a la institución, ¿no? Y además cuando no hay una persona específica que controla el ingreso. Estamos hablando que este centro principalmente vienen menores. Entonces cualquier persona puede ingresar al centro, que ya no pasó en otro centro, que ingresan barras de afuera a buscar a chiquilines de adentro. Entonces se arma toda la batabola adentro del centro educativo. Entonces un portero lo que haría sería frenar un poco estos episodios y resguardaría también a los menores y a los docentes que están adentro. Bien, Ana, gracias por esta charla muy amable. Gracias a ustedes. Buena jornada. Igualmente para ustedes. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en un ratito. Dale. Chao. Gracias. Frecuencia abierta.